El grupo teatral La Compañía presenta el cuento musical navideño Un Sueño al Final. Sábados y domingos 11:30 y 1:30, Teatro Coyoacán. Boletos en taquilla y en Ticketmaster. Corta temporada. Al fin.